invencible soy. En difíciles caminos siempre voy con mis amigos, sin rendirnos, sin descansar. Esta batalla será el reto final. Desde las montañas, cielo y mar, puedo no ganar, más siempre intentar. Oh, vienen a jugar, ni sus ancestros podrán ganar. Oh, oh, oh, invencible soy, Pokémon. ¡Batalla avanzada! Oh, oh, oh, oh, yo invencible soy. Oh, oh, oh, oh, avanzada, invencible soy, Pokémon. Noticias, curiosidades, opiniones, diversión, todo lo que debes saber sobre el mundo Pokémon. Acompáñanos a explorar este vasto mundo al lado de Suki 90, Pinkstar y Suma Alex. Aquí en PokéSign. Ya estaban esperando que empezáramos, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos ya en vivo. Están diciendo incluso que nos había raptado el Team Rocket. ¡Ah, no! ¿Qué no. dice? No, claro que no. Estamos en vivo, obviamente, en la mejor radio de Latinoamérica. La número en nada más, en Radio Anime Nexus. Empezamos PokéSign. Tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas y tuvimos Hablo de mí. Así que... Mil disculpas por empezar tarde, casi 20 minutos tarde de la hora habitual, que son las 9 p.m. del centro de México. Pero lo importante es que estamos aquí, ¿cómo no? Y pues, obviamente, ya los escucharon. Aquí tengo de compañía, obviamente, a Suki 90. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¡Ya puedo hablar! ¡Yay! Ya, diferente del programa pasado, ya estoy mejor. Digo, todavía siendo un poquito gravecita la voz de lo que usualmente la tengo, pero ya tengo voz, ya puedo hablar. Ahora sí voy a estar un poquito más activa en lo que viene siendo el programa. Así que, gente, disculpen los gobernas ahí por este pequeño retraso. Pero bueno, problemas técnicos en PokéSign son problemas técnicos. Entonces, bienvenidos en otro San Lunes. Exactamente, qué bueno. Y ya lo oyeron, precisamente porque empezamos tarde por dificultades técnicas. Aquí está a tiempo Zoom Alex. Cállate. Te presenté. Preséntenme, pues. Ah, pues es que no dijiste Zoom Alex. Iba a decir, sí, lo dije, pero me interrumpiste. Ah, es que no, escuché porque estamos totalmente en vivo. Hola, amigos, bienvenidos al PokéSign. No, llegué temprano, qué pedo, ¿no? Es lo que les decía cuando estábamos hablando antes de empezar, porque pues obviamente hablamos como 2 horas antes de empezar el programa. Le decía a Suki, no manches, llevo como desde que empezamos el PokéSign sin escuchar la intro, qué pedo, ¿no? Pero sí, ya lunesito, inicio de semana, ¿cómo les fue en el fin de? ¿Qué hicieron? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué pedo que hubo? Cuéntenos. Así que le paso bola otra vez el micrófono a Pinkstar, que ya saben que es la patrona, la mera mera, la host de este programa, así que... No, iba a decir 90 Pinkstar. DJ Pinkstar. Entrar tarde por las dificultades técnicas nos afecta a todos. Pero bueno, vamos a hacer la... Bueno, pero esto es una hora habitual para nuestro señorito, así que también él llegó a la hora habitual. Y es que aparte, pues, o sea, es muy complicado para mí decirles en el programa por sus nicknames, digamos, ¿no? Porque pues obviamente yo les digo por su nombre, porque pues somos colegas, ¿no? Somos Miggy. Sí. Entonces de repente decir, hola 90 Suki, hola Pink DJ, digo Pinkstar DJ, se me hace muy complicado, así que totalmente en vivo. Bueno, vamos a saludar aquí a quienes nos están acompañando. Obviamente está ahí el sensei Inuyasha, como siempre. Que estaba comentando hace rato que no alcancé a leer lo que puso antes de que yo entrara al IRC. Saludos. ¿Pero qué escribió el sensei? Había escrito algo y no lo leí, ¿qué fue? ¿El sensei? No, que le puso que al señorito que era un crack porque hizo un poco de flood. El señorito. El sensei nada más se rió. Okay. Sí, es que el sensei sabe que es que no llego temprano, entonces no sé qué pedo, no sé cómo funciona. Le mandamos un saludote al sensei, que es un crack. Un saludote muy muy grande al querido sensei. Bueno, ahí también está Akari Himura de Oshiruko Sensei. ¡Akari! Ahí está Joker. Siempre que hablamos con Akari, o por lo menos siempre que interactúo con ella, es para decirme que me vaya a la esquina porque soy puto, así que una explicación. Yo entiendo que acá mis buenas amigas te autorizaron mandarme a la esquina, lo cual, bueno, yo también lo puedo aceptar, pero oye, ¿de qué se trata? Claro, te saludos a Akari. Bueno, ahí también está Joker, Koji-kun. Ahí está también Koji-kun. El bromas. Skyhoppers, que el fin de semana, sí fue el fin de semana que había cumplido años, así que muchísimas felicidades de parte de Pokémon. Estas son las buenas. No es cierto. Felicidades, Krook. Un abrazo totalmente. Muchos congratulamientos atrasados. Sí. Y a ver, ¿qué va a hacer de nosotros en su pic del reto este de todos los locutores contra todos? A mí ya me separaron del grupo y yo de ¿por qué me pusieron solita? Tengo miedo. Bueno, en fin. Bueno, también está Urashima Keitaro, Akitsuki, Amoeyo Lico Forever. Ok. Chileno. The Good Flow. La Anote Nexus. Creo que escribiste mal tu nick otra vez. Sí, yo le digo la None. No sé si fue a propósito. Eric Hinamori, King. Volado. Ness, Oscar. Monita Galar. Quetzalcóatl, Ready 20. Hay saludos para él y a su retoño. Miguel, Rukia, Sabo, Slayer, Spike y Spider. Y también a todas las personas silentes que nos están sintonizando por el momento. Ahí saludos a Shadechu, que ya nos está sintonizando en este momento. Que comenta, al señorito le habría encantado ser secuestrado por el James Ness. Uf. ¿En qué sentido? Bueno, así como bueno, sí, estamos esperando una explicación no homo como está solicitando el sensei, pues por las declaraciones antes dichas. Dice, quiero una explicación no gay. Yo mi explicación es que Akari me odia. No, yo creo que me odia o algo porque pues parece que sí, mira. No, es un conejo diabólico. Tú, está bien que todos te queremos mucho, pero no le puedes levantar falsos a la querida Cari, no. No, pero si yo llego a Cari, ¿cómo estás? Vete a la esquina, hijo de tu puta. Digo, bueno. Hombre, tampoco es para tanto, pero. Yo digo. Pero pues bueno. Pues. Acá. Mira lo que puso el Anone Anone. El Anone. Ay, no puedo. Continuamos. Vamos a hablar, obviamente, como siempre, de Pokémon. Acá dice Akari: yo no lo odio, yo no odio a nadie. Ya sabemos, Akari, nomás que este señorito está fregando. Como siempre. Por favor, miénteme. Ya sé que ya se estás mintiendo, Akari. Hace rato, bueno, quién pensó en mí. Totalmente en vivo. Acá decía. La diferencia de Tundere de Poké Science, acabón. Es que según acá, mis queridos compañeros locutores, o sea, toda culpa del Tokiji, según yo, soy una Tundere. ¿Desde cuándo eres Tundere? No tengo ni la más mínima. Yo diría Yande. ¡Ey! No, cheto. ¡Ah, jajaja! ¡No, hombre, no! pasó, qué pasó, vamos a... Totalmente en vivo. Pero bueno, ¿qué estabas comentando, Ping, antes de que nos interrumpieran acá? Por mí. Mira la comparación que hizo el sensei antes de que retomemos el tema. ¿Cuál? Mírale lo que señorita? Puso el sensei. Sí. Dice, el señorito es bien puto, pero qué agradable sujeto, todo un crack, como Freddie Mercury. Y justamente yo amo a Queen, entonces me parece más todavía genial ese comentario. Y sí, soy bien puto, pero bien puto, buen pedo. O sea, bien puto amable. Bien puto respetuoso. Y así podría seguir como 2 horas hablando de ¿De eso, qué tipo pero... de puntos? Pero así es, el Freddie Mercury. Bueno, mínimo te puso como los Mercury, los que salían en otro rollo, ¿se acuerdan? O están muy chavos para acordarse de los Mercury. Ay, me encantó. Ok, ya. Me encantó esa. Ay, de hecho, también ya, mira, Cole ya los copió. Ahí puso el sensei. Acá comenta Zigzag. ¡Ey! Ahora sí pude asistir. ¡Qué bueno! Ya hacía rato que no pasabas a escucharnos por acá. ¡Qué bueno, eh! ¡Ey! Me siento como, ¿saben? Como, ay, ¿cómo se llaman estos güeyes que en las fiestas están como de, y cómo la mueve? Y qué pase la quinceañera. Y queremos pedirles. Sí, pero tienen un nombre en específico. El sonidero, ¿sabes? Así como, sonidero. Y cómo, y qué pase la pista. El papá. Y que le diga. A la quinceañera, el discurso de los 15 años. Y ya empieza a llorar el señor. Es que usted se convirtió en mi princesa. Y es que crece bien rápido. Porque yo me acuerdo que cuando estaba limpiando sus pañales. Y como, ya, gente, yo, por favor. Pero bueno, totalmente en vivo. Seguimos. No importa ya. Nada más está bien ya. No importa. Ya, dale tú. Técnicamente hace tiempo que el sensei me ventiló aquí, pero bueno. Para quien ponga atención ahí en el IRC y esté atento a nuestros podcasts y las transmisiones. En fin. Ahora sí, retomando el tema que quería abordar. Haremos una pequeña recapitulación, obviamente, del episodio de la semana. Bueno, semana, que se estrenó ayer. Pero, sí, es el... no me distraigas, sensei. Vamos a hablar un poquito de las noticias de la región Galar, que han salido de los videojuegos, obviamente. Y del anime también, de los nuevos personajes que han aparecido en las imágenes también. Y claro, vamos a hablar del tema ganador de la votación de la semana anterior, que estuvo bastante reñida, ¿eh? Las opciones. No pensaba que hubiera tanta competitividad entre los dos temas, pero por una cosita de nada, ganó el tema de conciertos y shows en vivo de Pokémon. Vamos a estar hablando de eso en un ratito más. Y bueno... Ya tuvimos una introducción demasiado larga para este programa. Vamos a irnos rápidamente a un corte musical. Tim Marín de Dopingüe. Suki. Cucaramacara, ¿qué se fue? Ew. ¿Qué canción? ¿Con qué canción nos vamos? Puede ser la versión Hull de... Quiero siempre el triunfo. Sí, ok, muy bien. Vamos a escuchar esto. El tema completo del Opening 4, Quiero Siempre el Triunfo, interpretado obviamente por el gran Nicolás Silva, que en paz descanse. Disfrutemos de este tema y recordarles que estamos en Anime Nexus Poké Sign, así que no se vayan, seguimos aquí al aire. Ya volvemos. escuchando Voz Design aquí en Anime Next. Siempre triunfo, triunfo. Quiero ser un gran campeón. Quiero siempre triunfo, ser mejor cada ocasión. Pokémon, sí, sí. Quiero siempre triunfo, Pokémon. En mi camino todo cambió. Con fuerza frente iré, frente iré, frente iré. Yo lucharé por siempre, sin sentir temor. Ya es tiempo, ven a mí, más viejito mejor. Con pronto logro, lograré mi sueño al fin. Quiero siempre el triunfo, triunfo. Quiero ser un gran campeón. Quiero siempre el triunfo, ser mejor cada ocasión. Pokémon, sí, sí. Estamos de vuelta aquí en PokeSign por Radio Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica y nada más, ¿cómo no? Y ahí vemos que ya se ha sintonizado Lucy. De su programa The Morning Show, Ohayou Gozaimasu. Bueno, lo dije al revés, pero se entiende. El programa matutino de los domingos aquí en Radio Anime Nexus. Ahí también nos está sintonizando Fran Pizarro. Dice que solamente va a escucharnos un rato porque debe madrugar, estando pues desde Chile. Bueno, está bien, está el podcast. Sí, es exactamente el podcast. Y aparte, como está en Chile, obviamente la diferencia ya de horario. Ya es más tarde, sí. Sí. Pero bueno, al menos nos vas a escuchar un ratito. Y pues también nuestra querida Yohei también nos está escuchando. Yohei, Dabu. Eso, bueno, queremos decirles que ahorita el señorito se ausenta un momentito debido a una cuestión familiar. En un momento va a estar regresando. Sí, nos dijo que les dejáramos un mensaje, que ¿cuál era, Pink? ¿El mensaje era? Sí, ¿cuál era el mensaje? Ah, que le están aquí, ahí festejándole a un tío suyo, dijo. Sí, sí, sí, pero que ahorita regresaba para estar totalmente en vivo. Exacto. No me sale, pero bueno, lo traté. No, las imitaciones hay que... Bueno, hay imitaciones que te salen bien. Bueno, entre comillas. O sea, porque imitaciones, digo... Imitaciones como tal, realmente no las considero, pero... son otra cosa. Hablaremos de eso después. Bueno, vamos a ahora sí hablar un poquito del tema del día de... No, del tema todavía no, pero vamos a hablar un poquito de la cuestión de los juegos. De los juegos que no lo hablamos muy bien en el último programa porque el tiempo se nos fue. Vamos a hablar un poquito sobre algo que ya se confirmó oficialmente de una forma Galar de lo que sería Ponyta. Ahí justamente que ahí hubo alguien que se había puesto el nick de Ponyta Galar, que ahora tiene como que... diferentes colores, el crin es más grande, uh-huh. Y pues ahora se confirma que ahora cambia a tipo psíquico. Más razón para que me encante ese bendito Ponyta, porque me gustan mucho los Pokémon psíquicos. Sí, a mí también. De por sí ya adoraba Ponyta, el hecho que ahora el Ponyta de Galar sea psíquico es muchísimo mejor. Y qué bueno que no lo volvieron Hada. ¡Muchas gracias! ¡Ay, bendito sea! Porque, no sé, pero para mí los tipo hada tienden a estar los nuevos, porque los que antes eran normal, ahora son hada y eso me da mucho cringe. Porque, o sea, Togepi y Togeti terminan siendo tipo hada y eso no me gusta y es uno de mis Pokémon favoritos. Pero terminan teniendo un diseño tan feíto la mayor parte de las veces. Silvian. Ay, Dios. Pero, en fin. Justamente aquí Zigzag dice, lo que no tiene sentido porque los unicornios son hadas. No importa. Mira, Pokémon nunca ha respetado una lógica. ¿Por qué estamos exigiendo lógicas hoy en día? Eso es algo que sí me ha causado mucha gracia en general con el fandom de Pokémon últimamente, que están exigiendo que haya lógica dentro del anime, tanto en batallas, en tipos, en lo que viene siendo el ambiente natural de algunos Pokémon. Ahora sí que prácticamente con las personas, la edad, el crecimiento, el desarrollo, todo quieren lógica. Pero a ver, ¿desde cuándo Pokémon ha sido un anime con lógica? Pues sí, es buscar la quinta pata al gato. La neta sí, para que... Pero pues, creo que es... No sé, bueno, yo no lo vi todo el tiempo. Pero estuvieron, cuando hicieron ese... mostraron al Ponyta de Galar. Fue un evento donde estaban mostrando por 24 horas a un poco de Galar, ¿no? Y fue realmente muy poquito. Pues... se supone que era como una probadita de cómo realmente, por ejemplo, lo que son científicos e investigadores realmente hacen esto en día a día cuando van a averiguar más sobre alguna criatura. Ellos también se quedan horas y horas ahí vigilando algún punto en particular a ver qué ocurre. O sea, es nada alejado de la realidad. Sí es agotador, pero pues para la gente que realmente le interesa investigar, se queda ahí. Sí, aunque también vi que muchos estaban quejando porque dices, esperaban otra cosa, creo yo. O sea, como que algo más tipo, como si estuvieran haciendo un beta, un beta tester. Uh-huh. Entonces vi mucha gente quejándose de eso. Pero bueno, vienen quejándose de los juegos y de las mecánicas como desde que, pues casi un poquito de siempre. Pero aumentó, no estoy segura si en XY... o aumentó directamente en Sol y Luna. Pero la gente ahora está en crítica. Ay, sí. Uy, qué horror. Digo, yo entiendo cuando criticas con objetividad, conocimiento de causa, entre otras cosas, ¿no? Pero cuando ya es nada más quejarte por quejarte, es como de... Nel. Respeto tu opinión, pero no la comparto. Sorry, not sorry. Sí, bye contigo. En fin. Acá dice el anone. Bueno, anote porque ya acostumbré, anote. What? Una cosa es pony, otra cosa es unicornio. Pues sí, no son lo mismo. Para empezar. No. Por eso Seiya y Habu se odian. Ok, no. Bueno, no está tan alejado de la realidad, pero eso es otra cosa. Acá dice Sabot, porque todos los Pokémon hada son tan kawaii. Yo creí que Ponyta era hada. Pues ni tanto, ¿eh? Ponyta es kawaii sin ser hada. Así que, ñe. Acá dice... Togepi era kawaii de Sune sin ser hada y luego lo convirtieron a hada. Es otra cosa. Acá quien comentó había sido, creo que... ¿Ready fue? Comentó más arriba, creo, fue. O ya se perdió su comentario. No, Sensei, eso nunca pasa, no sé, es recién. No. Pues sí. Pero como que fue así como que un boom de la nada, de golpe. Pero no, dicen que nunca pasa. ¿Cómo pollo? Que estamos, que no podemos estar peor que los del Smash. Dicen por ahí. Dicen ahí los rumores. Dicen las malas lenguas. Bueno, ha comentado, decía Reddy. Igual pensaba que sería tipo hada, pero considero que los ponis mitológicos deben de leer mentes o el corazón de alguien. Por eso se ocultan. Como dijimos, la lógica en Pokémon no aplica. En fin. Y bueno, acá dice Lilia de su. Ah, mira, ya también está Lilia. Los unicornios también tienen poderes psíquicos. Pero bien, como dijimos, en este caso no sería unicornio, es un pony. Pero en sí, eso. ¿Qué habían dicho acá? Ah, de la invitación de lo del totalmente en vivo. Decía el Sharechu, a usted no le sale, cállese .jpg. No. Necesito el audio del sensei. Yo no busco imitar, primis. Yo solamente vengo a dejar el mensaje .jpg. No, pero también yo necesitaría el audio del sensei de cállese. Lo necesitamos aquí también. En caso de que pues se le, bueno, por ejemplo, que el señor esté hablando y demás, y necesitamos interrumpir el momento, ya poner el audio ahí. En fin. Acá decía Akari, yo tenía miedo de que lo pusieran de hada. Pues, tranquila, puesta tranquila, es tipo psíquico. Un psíquico tipo muchísimo mejor que la hada. El psíquico es uno de los mejores tipos. Pero bueno. ¿Ha habido alguna novedad con el juego de Galar? Bueno, Sword and Shield más bien. ¿Novedades? Personalmente no he visto yo nada. Digamos que lo máximo que se ha visto de Galar fue eso, lo del Ponita. Y ha sido, creo que, el tema de conversación en su mayoría tras ese pequeño vistazo de 24 horas. Realmente de momento no ha salido mucha información, creo. Me pueden corregir porque igual es mi incursión en las redes sociales, no es como que muy profunda. Yo encontré algo de otros, pero ya me acordé de algo. ¿Se acuerdan que en algún momento mencionábamos que se iba a dar la opción de auto guardar automáticamente en Switch? Ah, cierto, sí. Ya se reveló que sí va a estar la opción de poder desactivar esa opción. Porque había mucha gente que decía de que no quiero desactivar esa cosa, no quiero el auto guardado, bla, bla, bla. Ya, no se preocupen, está la opción de desactivarlo, así que ya, cálmense. ¿Te das cuenta de que se quejan por pendejadas? Ya sé, pero... Ay, gente, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué tal si el juego se te jode o el aparato se te jode y estás en un momento crítico y ¡pum! Se te apaga el aparato. Pochi. Y no guardaste. Pochi. Ay. ¡Guay! Bueno, quejas innecesarias. Pido peras al olmo, ya sé. No, ya lo sé. Muchos hacemos eso, pero pues no aprendemos. Ah, no. Bueno, otra noticia que podemos dar a conocer ya fuera de lo de los juegos. Ya se confirmó oficialmente que el último episodio de Sol y Luna, Pocket Monster, Sun and Moon, va a ser el 3 de noviembre. Solo faltan 3 episodios hasta que acabe. Ya sé. Voy a extrañar a Lola y a todos los queridos personajes que hemos conocido estos 3 años. ¡A ellos sí los voy a extrañar! ¡A ellos sí! La verdad es uno de los grupos que más me ha gustado de todas las generaciones. Evidentemente mis favoritos Ash, Misty, Brooke, pero no puedo negar que, o sea, Alola se ganó un lugar muy, muy, muy, muy grande en mi corazoncito. Me encantaron las interacciones que tuvieron todos los personajes y el desarrollo que se les dio a cada uno. Unos más que otros, sí, ciertamente, pero a fin de cuentas les prestaron atención, cosa que con los otros acompañantes de Ash, con todos el grupo, pues no, eso no pasaba. Ajá. Pero bueno. Ya falta poquito para que se termine Sol y Luna. Y bueno, ya vamos a ver luego la reacción de la gente con el final de esta temporada. Ya sabes que ha sido bien polémica por cuestión del diseño y bla, bla, bla. Pero bueno. Pues sí. Hasta ahorita solamente se ha revelado resumen del penúltimo episodio. Todavía no se sabe qué va a ser del último todavía. O sea, sabemos que el título es Gracias a Lola. Las despedidas respectivas. Sabemos que se me hace bonito que el hecho que sea darle gracias a la región, porque sí dio bastante. Sí, la verdad es que sí. Y aparte fue un aire fresco para la franquicia, para la serie como tal, porque estaba en un ciclo repetitivo. Así tipo como si fuera un ciclo Uroboros prácticamente. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. O sea, era la misma fórmula una tras otra y por eso fue decayendo. O sea, ni siquiera la popular XYZ, la saga XYZ, que fue muy popular acá en Japón, no fue muy X, así como el nombre. No aumentaron realmente lo que vino siendo la popularidad de Pokémon como tal en el país oriental, sino en el occidental, y pues acá realmente nosotros valemos un pepino con cacahuate. Nosotros les importamos muy poquito a los japoneses en ese ámbito, pero bueno. Triste realidad. ¡Ah, qué caray! Pero bueno, antes de pasar a hablar del capítulo, Pink, no sé tú qué opines sobre los nuevos leaks que han estado saliendo con respecto a la nueva serie que va a venir a partir, que va a empezar a transmitirse, creo que en el mismo horario, en el mismo día, el 17, ¿sí es cierto? 17 Ajá, sí. de noviembre. Sí, va a ser también una transmisión especial. El 17 de noviembre se va a estrenar la nueva serie de Pokémon, que prácticamente se va a quedar así, tal cual, Pocket Monsters. No va a ser Pocket Monsters Sword and Shield, nada, simplemente Pokémon. Ajá. Y pues bueno, ya todos sabemos que ya ese póster y esos diseños que habíamos visto de los personajes son oficiales. Y ya pues obviamente nos revelaron que el personaje, el compañero, que no sabemos si va a ser rival, amigo, lo que sea, es niño, se llama Go. Pero también ya nos revelaron a dos personajes nuevos. Exacto. Que otra vez... Creo que solamente había pasado con Max, con Tracy y creo que ya. Que es un personaje totalmente original, no está basado en el juego. Ajá. Recuérdame si se me está yendo alguno. Hasta el momento, pues, no. Son personajes, sí, definitivamente nuevos. Uh-huh. Pues ya tenemos a, ahora sí, otra amiga de la infancia, porque nos revelaron a... Koharu. Sí. A ver, vamos a escuchar Koharu, un poquito es... las voces. Vamos a escucharlas. Ajá. Un poquito. A ver, demos un segundo. No lo puedo poner desde directamente aquí de la PC porque no lo van a oír, pero lo voy a poner desde mi celular. A ver, voy a poner pausa la musiquita un segundo. Vamos a oír. Es el narrador, no le peren. Pokémon o shirukoto wa sekai o shirukoto. ポケモン博士桜木、2人の冒険をサポートしながらポケモン研究を行う。そして遅いよ、ゴー。桜木博士の娘、小春。ゴーと幼馴染で研究所のポケモン、ワンパチにとても好かれている。次回のニュースもお見逃しなく。 Ya, eso. Eso ya está de más. No, sí, está y de prácticamente más. Ya escuchamos a Yuichi Nakamura y a Hanazawa Kana como el profesor Sakuragi y su hija, Koharu. Que ah, espérame. Ay, eso no fue. La amiga de la infancia de Go. Ajá, que también tiene 10 años y ella va a la escuela. Uh-huh. Oye, ¿y qué es lo interesante de esa escuela? Hay información de la escuela, eso no lo vi. No. ¿Qué es lo interesante de esa escuela? El lugar donde está. Ah, ¿dónde verdad? ¿Dónde es la sede de esa escuela? La escuela y el laboratorio también del profesor Sakuragi. Uh-huh. Se ubican en Ciudad Vermilion, o Ciudad Carmín, como lo conocemos aquí en Latinoamérica. Sí, o sea, prácticamente volvemos a Kanto. Ajá. Lo que se me hace un punto interesante, porque de los tantos leaks que estuvimos viendo, hay uno que se centra en una habitación que tiene unas literas. Por lo que yo entiendo, Ash y Go van a compartir habitación. Entonces eso quiere decir que va a pasarse de una escuela a otra, de alguna manera. Pero en esta ocasión, supongo que por la cuestión de la investigación del profesor Sakuragi, tal vez, no sé, estoy especulando, pues no ha salido realmente nada. De repente los va a mandar a cada región a investigar ciertas cosas. Y probablemente tanto Go como Koharu sean... los acompañantes de esta ocasión, tal sí. cual. Sí, es bastante probable, es una opción. Y sería interesante porque eso explicaría en todo caso cómo es que pueden ir de una región a otra sin tener que abordar aviones para empezar y hacer un gasto. Sí, bueno, pero sabemos que en Pokémon eso de los gastos como que está muy por debajo del agua porque han tomado barcos, han tomado aviones y bueno, no ves que los niños sean muy ricos. Y no creo que los papás les estén pagando todo, porque acuérdense, los papás son casi inexistentes en Pokémon. Pues sí. Eso sí. Digo es yo. Cierto. Pero no, bueno, no, sí, eso es como que lo más interesantito que ha salido de en cuestión de la nueva saga. No han soltado mucho más que estos personajes nuevos. Y pues el hecho prácticamente de que el laboratorio y el colegio, el instituto, está prácticamente en Ciudad Carmín, o sea, está en la región de Ash, en la región natal de Ash, que es Kanto, está en una ciudad muy cerca también de Pueblo Paleta, de Ciudad Plateada, de Ciudad Celeste, de prácticamente de ciudades cercanas donde viven amigos suyos. Entonces eso también es un punto importante, porque igual y pueden hacer cameos o apariciones los personajes de Kanto. Me gustaría ver al Teniente Search. Sería muy bueno ver eso. Pero bueno. ¿Qué te parece, mi estimada Pink, si antes de hablar del capítulo vamos a otro pequeño corte? Ok, de acuerdo, muy bien. Ahorita cuando volvamos vamos a escuchar comentarios aquí de parte de obviamente la gente que nos está sintonizando en el IRC. Aquí obviamente en la número de Latinoamérica y nada más, que es Radio Anime Nexus. Y pues por el momento vamos a escuchar una petición de parte de justamente Anote. Vamos a escuchar Los Viajes Yoto. Este tema, obviamente, que creo que todo mundo conocemos. Vamos a escuchar este super tema y enseguida regresamos aquí, obviamente, en Radio Anime Nexus, la 1 de Latinoamérica, nada más. Continuamos aquí en vivo en PokéSign. Ahí volvemos. Pokémon Yoto. Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar, todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Debes tratar de hacerlo mejor día a día. Hay que subir si el mejor quiere ser. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir, un lugar mejor con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Todos quieren mostrar su destreza, dejar huellas siempre es lo mejor, saborear a solas la victoria, con la música festejar. Debes dar lo mejor, el mejor siempre tienes que ser tú. Da lo mejor, al esforzarte tú mejoras. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir, un lugar mejor con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir, un lugar mejor con una nueva actitud. Hay que atraparlos ya para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Ya regresa PokéSign aquí en Anime Nexus. Fiel, yo quiero ser a una mujer pertenecer, pero es inútil, no quiero mentir, pues dos chicas hay para mí. Jenny, oh Jenny, Joy, oh Joy.

Estaban comentando aquí por interno, por parte de Torquaz, que le mandamos muchos saludos. Qué bueno que nos está sintonizando, así como Nati León, que también nos está sintonizando ahí por interno. Nos estaba comentando que aparentemente había una noticia de uno de los mangas de Pokémon, porque sí, el Pokémon Special no es el único manga que ha tenido, perdón, que ha tenido Pokémon. Tiene un montón de mangas. Ya unos que duran un poquito, otros que duran todavía hasta la fecha. Pero había uno, un manga específicamente de Pokémon, cuyo autor es Kosaku Anakubo. Que este manga ha estado siendo publicado en las revistas Korokoro por los últimos 23 años. Porque este se empezó a publicar antes del anime. ¿Sí? Porque el anime se estrenó en el 97, apenas cumplió 22 años, bueno, lleva 22 y medio prácticamente, así que sí. Este manga se estrenó antes del anime. Del anime, ajá. Ajá, y aparentemente, supuestamente, él iba a concluir próximamente que el último capítulo de este manga se iba a ser publicado en Korokoro Comics, pero al final resultó que no. Que simplemente lo que sería la publicación del manga como tal en lo que es la editorial Korokoro Comics como tal ya va a parar. Pero va a seguir siguiendo publicado en lo que es Korokoro Special y Korokoro Aniki. Así que pues nada, realmente el manga como tal no va a acabar. Simplemente va a tener una modificación a la hora de publicarse, pues. Es una diferente editorial de la misma. Sí, prácticamente Korokoro. Va a continuar, vamos a ver. Sí, o sea, sí, vamos. Lo comentamos así rápidamente porque es como que gracioso el hecho de que pues troleen de esta manera a la gente que lee estos mangas. Porque sí, créanme o no, hay gente que sí lee estos mangas porque pues hay gustos para todo. Y curiosamente, la base de este manga también tuvo que ver para el anime, porque fue a partir de ahí, este manga, que la decisión para el anime fuera que Ash tuviera de inicial a un Clefairy, porque en este manga lo protagoniza Red. El inicial es. Y su inicial es Clefairy. Pero pues, ¿qué fue lo que pasó? Tanto el equipo de producción y mercadotecnia, a la hora de estar viendo lo del anime, estuvieron pensándole y dijeron, ¿saben qué? No, debemos darle un Pokémon diferente de inicial a Satoshi. Y estuvieron viendo, y decidieron al final pues que fuera Pikachu. Y pues por eso ahí, querida y adorada ratita Koki. Exactamente. Estuvimos a nada de tener un Clefairy de, entre comillas, sí, pues la mascota de la franquicia. Pero aunque sí, Clefairy es un Pokémon simpático y lindo, pues lamentablemente Pikachu sí tiene más imagen de ser mascota. Pues bueno, sí, prácticamente, porque pues un Clefairy le va a gustar más a las niñas, si nos ponemos a verlo de ese lado. Por ejemplo, si bien hay personajes de color rosa, tipo como Kirby, que sí son bastante queridos, tanto por chicos y chicas, pues para el concepto de Pokémon se buscaba en ese tiempo, creo que era otro, y es por eso que se fueron por algo que fuera más neutro. Bueno, sí, pienso lo mismo. Para la perspectiva de la gente que estaba produciendo Pokémon en su momento. Definitivamente. Acá dice a Lila, nuestro Mickey Mouse japonés. ¡Ja! ¡Ay! Pues sí, porque pues es un ratón a fin de cuentas. Literal. Ratoncito. Pero bueno. Ahora sí vamos a hablar del episodio. Pues, porque sí, estábamos haciendo tiempo para que nuestro señorito se uniera para platicar de. Pero pues parece que sí, definitivamente no va a regresar. O si va a regresar, va a ser en los últimos 5 minutos antes de que acabemos. Pero ni modo. Vamos ni a hablar. Ni modo. La verdad, yo esperaba escuchar sus opiniones de este capítulo. Sí. Pero pues bueno, se nos fue. Como dice por ahí nuestro querido conejo, lo secuestró a su familia técnicamente. Pues entonces, sí. Ni modo. Pero Pink, a ver, ¿no? Siempre empiezo yo, así que en esta ocasión vamos a empezar contigo. ¿Qué tienes para decir de este capítulo que se estrenó ayer? Pues, habiendo visto el capítulo y concuerdo bastante con muchos de los comentarios que llegué a leer el Twitter el día de ayer, que realmente para hacer, sí, en cierta forma la conclusión de una batalla, porque se supone, entre comillas y conclusión, porque pues ahorita solamente queda un Pokémon por cada lado, pero sí se siente como si fuera la conclusión de la pelea por un momento. Porque pues eran prácticamente pelea de dos Pokémon, que en este caso eran Lucario, que era con lo que nos quedamos el capítulo anterior, la semana pasada, donde era Lucario de Kukui, contra el Naganadel de Ash, pues el Ultra Ente. Así es. Y pues sí fue bastante parejo, debo decir, la manera en que tanto ellos, al igual que Torracat e Incineroar, pelearon, tanto lo que eran los, ¿cómo se dice? El ritmo de la pelea, pues, las paneos, ángulos de cámara, etcétera, todo fue como bastante súper coordinado. Y pues si no mal me equivoco, Masaaki Iwane, animador veterano de Pokémon, fue el que se encargó de este episodio. Y pues quedó, obviamente, sus episodios usualmente quedan de maravilla, especialmente las batallas. Así que pues sí, se lucieron en vamos diciendo, segunda, tercera parte de esta pelea. Más para confirmarles, sí fue Masaaki Iwane el que dirigió la animación de este episodio. Ajá, muy bien. Obviamente con la compañía en el storyboard y de asistente director a Asada Yuji, y en el guion a Tsuhiro Tomioka, que también son veteranos en la serie, también han escrito muy buenos episodios y haberlos dirigido también. Así que por eso, con ese equipo para este capítulo, pues como no iba a quedar súper. Hasta muchos han dicho que es de las mejores batallas hasta el momento del anime. Que hasta le llega. De hecho. Incluso han opinado que supera a la batalla de Ash contra Paul en la Liga Sinnoh. Bueno, ahí sí ya que es cuestión de gustos, porque muchos van a empezar a diferir por cuestión de la intensidad, lo largo, etcétera, ¿no? Pero sí podemos decir que cuando menos en mucho tiempo ha sido una de las batallas más cuidadas, quiero yo pensar. Que ha sido una de las batallas que al menos a mí me ha tenido al filo de la butaca. Sinceramente, lo voy a repetir y lo viviré diciendo. La de Greninja contra el Charizard de Align, la verdad, me daba así como que vas a perder. Ni siquiera siento emoción porque lo que estás haciendo no. Muy me. Pero bueno, esa soy yo. Entiendo que a la gente que le gustó X ya se emocionó. Pero bueno, personalmente, esta sí fue una pelea en la que yo estaba muy, muy interesada. Tanto la de Naganadel contra Lucario, pero especialmente con la de Incineroar y Torracat. Yo tenía mucha expectativa de cómo iban a llevar esa pelea, porque Torracat estaba en una clara desventaja. Está peleando contra su evolución, su etapa evolutiva final. Y pues bueno, Incineroar, si bien no es el mejor de todos los iniciales y tiene unas estadísticas en el juego, pues hay un poco desbalanceadas si lo ponemos a ver. Lástima que no esté aquí Zoom, porque él sabe un poquito más de esto, aunque igual Lilia ahí sí me ayuda. Pues al final el Incineroar de Kukui es bastante fuerte. Entonces ya nos venían cantando esta pelea, ¿no? Ya de que nos la daban mucho de emoción, los sacaban un ratito y los volvían a meter, los sacaban un ratito más al campo de batalla y los volvían a meter. Entonces fue una de las mejores batallas que yo vi en cuestión de al menos ahorita ya hablando bien, Sol y Luna. Me gustó mucho el capítulo, lo sentí muy fluido, tanto como dices, en paneos, ángulo de cámara y aparte la dirección argumental. Tampoco veíamos repetición de ataques. Eso es algo que me gustó mucho. Si bien también está limitado el número de ataques que tienen los Pokémon como tal, hubo más variedad, hubo mejor estrategia, tanto de Kukui como de Ash en este aspecto. Siento que fue mejor llevado el capítulo por ese lado. Y bueno, no puedo negar que me emocioné con la banda sonora. Solamente la de Greninja no me encantó, porque pues sí, pusieron una OST de lo que viene siendo la saga XY. Pero en su mayoría yo casi no disfruto tanto la OST japonesa, por, no sé, por alguna extraña razón a veces no me llama, aunque tampoco la actual gringa no me encanta, así que bueno, estoy igual. Pero en esta ocasión siento que eligieron una banda sonora totalmente adecuada para la batalla para toda la batalla de Kukui contra Ashiko, lo que viene siendo todo el capítulo, excepto esa partecita de la de Greninja. Pero creo que eso ayudó mucho, la banda sonora, la elección de la música para cada combate, para cada momento fue muy, muy importante, porque a fin de cuentas la música siempre termina complementando la escena. Entonces yo estoy muy contenta con lo que vi del capítulo, estoy muy feliz por el desarrollo de Torracat, y especialmente porque decían, no hombre, Torracat no va a evolucionar, y evolucionó. Es que hay gente que no se lee spoilers, hay gente que no se ve nada, y específicamente se ve el anime y no se ve nada más. Entonces es el hecho de que muchos decíamos que sí podría llegar a evolucionar, fue bonito verlo, y el cómo terminó de paso, o sea, no sé, yo me quedé de wow, aguantó hasta el final, evolucionó, y ahora sí, pum, ahí quedó. Sí. Fue, obviamente para mí fue shockante el hecho de que más evolucioné, ¡pum! Ahí quedó. Fue de, okay. Porque tú veías que se quería desplomar. Sí. Pero aguantó como los machos. Sí. Aguantó, realmente lo hizo. Uh-huh. Pero lo bueno... Lo bueno se viene para el capítulo que viene. Porque efectivamente, o sea, vamos a ver a Tapu Koko, o a... ¿Cómo le dicen en japonés? ¿Kapukeko? Sí. No me acuerdo. A Tapu Koko pelear. Primero contra Naganadel. Y luego vamos a verlo pelear contra Pikachu. Pero, eso quiere decir que nunca vamos a saber entonces cuál es el sexto Pokémon de Kukui legítimo. Porque pues acá Tapu Koko dijo, con permiso, quítate que ahí te voy. Sí. Me encantó, sinceramente me fascinó como dijo, no, sácate, yo quiero pelear. Estuvo bastante curioso, pero pues sí, yo... tampoco que siempre ha sido así de, ¿cómo se dice? Ocurrente, siempre ha sido así, llega más, hace lo que su santa voluntad y se va, siempre es así, nunca da explicaciones de nada. No, pero te digo, ahora me voy a quedar con la duda forever and ever de cuál era el sexto Pokémon. La única sería es que lo revele en algunos de los episodios finales, pero vaya a saber. Tapu Koko, aquí me dice Lilia. Sí. Thank you, Lilia. Es Tapu que Kokeko. Yo me acostumbro al Tapu Koko. Se me hace más fácil. Pero Tapu Koko. Exacto. Parece sí. Trabalenguas. Tapu Koko. Pues todo lo que son los Pokémon Tapu, así son. Creo que hubo, sí, de hecho, sí. ¿Cómo se llama? Hubo un preview de los chicos haciendo un trabalenguas con todos los tapus, con los nombres de los cuatro tapus. Algunos sí podían hacerlo y el mismo Ash se trababa diciendo el trabalenguas. Y era, no podía no podía decirlos. Oye, si nosotros nos trabamos con el Pablito clava un clavito en la calva de un calvito. Pues sí, y eso es más sencillo. Y eso es más sencillo. Pues pero sí. Bueno. El capítulo estuvo 10 de 10 a mi punto de vista. No sé, sí, para ti. A mí me pilla igual. Sí, hubo un montón de cosas que me hicieron amar realmente el episodio. Y la gran conclusión para el próximo domingo va a ser de ¡ah, por fin! Y yo, honestamente, no sé si ya es porque ya alcé demasiado el hype o no sé. Yo siento que ahora Ash va a ganar. Porque pues en esta ocasión, así como la relación que sus Pokémon han tenido con sus respectivos rivales, por ejemplo, su Linkarrock contra el de Gladio, su Rowlet contra el de Sidueye de Hoenn, etcétera. Y en este caso, los enfrentamientos de Tapu Koko con Pikachu, pues también son algo que han sido marcados desde que empezó Sol y Luna. Y pues en las dos oportunidades que han tenido de pelear, Pikachu realmente no ha salido victorioso. Y pues en esta ocasión, la tercera es la vencida. Ahora sí, Pikachu la tiene todo para poder, ahora sí, definitivamente derrotar a Tapu Koko. Y ya, ahora sí, prácticamente ser el entrenador más fuerte de la región. Porque pues vencer a Kukui, cosa que se puede ver que nadie ha logrado en mucho tiempo. Prácticamente lo va a consagrar de por sí más. Es como de, ok, si no podrían dejar un empate, sí, puede ser muy probable también un empate. Pero no sé, siento que es también está la gran probabilidad de que Ash ahora sí le gane a Tapu Koko y a Kukui. Tapu Koko. Ajá. Es que mezclas Tapu de por el del Tapu Koko. Sí, perdón. Pero se entendió mi punto, vaya. Sí. Pero bueno, ¿qué nos estaban diciendo por acá en los comentarios antes de pasar al tema? Antes de pasar al tema de la semana, nos dice Lilia, dice, obviamente tiene mejores estadísticas, pero aunque no lo crean, Torrakat es más rápido. Sí, eventualmente es lo que está diciendo, o sea, como que Torrakat tenía ciertas estadísticas mejor que Incineroar, irónicamente. O sea, claro que Incineroar tiene mejor, vaya, estadística, pues evoluciona, pero como que le disminuye un poquito en la velocidad y eso es algo como que pasa en todos lados cuando los haces así de corpulentos. Nos dice Mike Trainer, dice, me gustó cómo hicieron el momento, sabíamos que Torrakat iba a evolucionar, pero igual me emocioné tanto como cuando Charmeleon evolucionó. Sí, más que todo es el hecho de si ya sabemos que va un Pokémon va a evolucionar, es cómo manejen el momento, la situación, cómo, por qué, cuándo. Yo sinceramente pensaba que podría evolucionar a mitad de la batalla y así, que sería Incineroar versus Incineroar. Pero luego ya me quedé pensando y dije, no, la idea de Torrakat es demostrar que él siendo Torrakat puede derrotar a un Incineroar, que es lo que estuvo tratando durante todas las veces que lo retó y nunca le ganó. Entonces, eso es algo que me gustó, cómo lo manejaron. De que resistió y al final, antes de sucumbir por el cansancio, logró evolucionar. Ese fue uno de los momentos, mis momentos favoritos prácticamente del episodio. Sí, a mí dice Zigzag, amo el odio de Suki por XYZ. No es que odie la saga, lo que detesto es la sobrevaloración que le dan. También. Eso es lo que no me gusta. Porque, pues, vaya, no te puedo decir prácticamente que XY tiene a uno de los personajes que más me gustan de Pokémon, que es Clemont. Me gusta mucho el personaje de Clemont. Y pues bueno, no te puedo negar que cierta aberración. Aberración. No. La aberración ya dejémosla de lado. Sí, tuvo sus destellos de tener una buena trama, de tener una buena consistencia y todo. No te puedo decir que los diseños son feos, porque pues el único que no me gusta es Ash, pero bueno, no me viene gustando desde Blanco y Negro. Comprensible. Ya Sol y Luna me acostumbré, pero pues yo sigo prefiriendo el original. Diseño original por siempre. Uh-huh. Sí. Y pues bueno, no puedo negar que a fin de cuentas la estética de los fondos, de lo que viene siendo todo el ambiente, pues está muy bien hecho. O sea, XYZ tiene muy buenas cosas. El problema es que la gente sobrevalora lo que no debe sobrevalorar y minimiza lo demás. Eso es lo que no me gusta. Sí, pero bueno, también. Esa soy yo. No, sí, o sea, concuerdo que hay buenos puntos de la sexta generación y Kalos, pero lamentablemente, como bien dices, esos puntos realmente no los llevan muy bien a cabo, no los ejecutan de una manera donde puedan realmente explotar su potencial. Y cuando quieren explotar el potencial de otras cosas, lo hacen de una manera pobre. Eso es lo que realmente fatiga de la sexta generación. Que lo que realmente fue bueno, lo hicieron poca cosa y realmente lo poco desarrollado y pues, sí, lo diré, chafa. Lo quisieron alzar muchísimo más y pues no fue una buena combinación ni decisión. Sí, y una cosa que a mí me fastidió mucho desde el inicio fue el Ash, el Kiri Ash, prácticamente como lo hemos notado unas amigas y sus servidoras. El hecho de que pues ya, yo no sentía que este fuera el Ash que yo conocí alguna vez. No me gustaba lo perfecto que estaba haciendo y el berrinche que hizo por perder en un solo gimnasio. No me gustó. Ash ha sido más maduro con sus derrotas, solamente en Cantos donde le veíamos hacer berrinche grande. Pero ese fue uno de los puntos que no me gustó, el cómo hicieron que Ash se viera como el maduro cuando realmente pues no, no era maduro, era simplemente no tener personalidad. Pero, ese soy yo. Hay gente al que le gustó ese Ash y, pues bueno, igual hay gente que empezó a ver Pokémon por XY. Algo bueno tuvo, que fue atraer a gente. El problema es que mucho de esa gente, sí, es un poquito tóxica. Pero bueno, eso hay en todas las generaciones. Pues fin del asunto. ¿Qué más nos decían? Como que por acá dice Lilia, el único que extraño. ¡Miren! ¡Ya volvió! La música y... ¡Azú! Ya sé que soy irresistible, pero... Ya regresé. ¡Cálmese, señora! Totalmente en vivo. ¡Miren quién volvió! Totalmente en vivo, original. No totalmente en vivo. Y nada, porque yo traté de mandarles tu mensaje intentando imitar tu velocidad y no pude. No. Te vas a esperar hasta el podcast. Bueno, estamos haciendo tiempo. A ver, impresiones del capítulo en la semana. Dale. 10 de 10. Listo. No. Ahora que te tardaste, vas a explicar de pe a pa. Ok. Todo. Me encantó. Y ya. No, la verdad es que lo de este Naganadel contra... Primero me llamó mucho la atención Ash usando bomba lodo contra Lucario. Uh-huh. Que en cuanto lo usó yo le dije, güey, no le afecta. Y me dio mucha risa que Ash dijo, ah, demonios, es cierto. Y yo me quedé como de, bueno, nunca has tenido un Pokémon de tipo veneno. Así que puedo entender medianamente que estés medio meco en ocasiones. Pero te amo, de todas maneras. Bueno, Mok no cuenta. Ah, es cierto. No, Mok no lo usó contra... Nunca... Bueno, sí lo usó contra Scizor. Sí, pero realmente no. Usaba más que todo, pues, bomba lodo. Exacto. Sí. Así que, pues, pero me gustó mucho el hecho de que de que cuando en el golpe final que le dio a Lucario, pues, Kukui dice así como de, ah, usaste mi estrategia. Pero, amigos míos, acuérdense. Yo me recordé mucho esta escena. Ahí les voy a... Se van a acordar. Liga de Sino, bueno, pasó desde antes también, ¿no? Pero Liga de Sino, ¿cómo se llama? Electivire le hace puño trueno a Pikachu y quedan así como en una especie de colisión entre cola de hierro y puño trueno. Y de repente Paul le dice, o sea, güey, ¿no estás viendo que ya valiste madre? ¿Por qué? ¿Qué no te acuerdas? O sea, ¿no te fijaste qué mano tiene? ¿No te has fijado que mi Electivire tiene una mano desocupada? Y que puede hacer un ataque exactamente con la otra mano. Y fue como de... Y hasta Satoshi se queda como... ¡No mames! ¿Cómo se llama en español ese ataque? Tajo... No es tajo cruzado, es... Ay, no me acuerdo. ¿En inglés cómo era? ¿Demolición? No me acuerdo cuál era, ¿Cuál era el ataque en inglés? No, pues tampoco me acuerdo, pero sé que es de tipo lucha. Brick Break. Tampoco fue. Creo que sí fue, creo que sí fue demolición, uno de esos. Pero sí, en inglés es Brick Break, ya sé cuál es. Esa madre de Lash pues, ¿qué crees? Parece que estoy atorado, pues mira, tengo otros pinches dos cañones para hacerte un pulso dragón en toda la carita, ¿no? Y sí, pues sí. Me gustó bastante, ya después con y también lo intentó hacer, insisto, lo intentó hacer con, ¿cómo se llama? Con el Blastoise de Gary cuando le quiso hacer la... ¿El aplastón? El golpe que quita 40 PS de tipo dragón. Furia dragón. Furia dragón. Estaban agarrados así de las manitas y le hizo furia dragón y el güey agachó la cabeza. Me recordó también mucho a esa escena. Pero sí, la verdad me gustó mucho, me sentí muy hypeado durante toda la pelea. La batalla entre Niajito e Incineroar fue como de güey. O sea, incluso cuando pusieron la rola esta de... La rola de Greninja Ash, dije, güey, le queda muy bien a esta escena. Y se me hacía muy raro escuchar a Ash diciendo, vamos a dar todo mi poder con esa rola de fondo y que estuviera Niajito. Fue como, ah, caray, esto se siente raro. Pero me encantó también cuando utilizan la habilidad Mar Llamas, que dije, güey, esto está genial, o sea... Y la evolución a Incineroar como tal, que con esto quiero decir, amigos, que efectivamente todos mis pronósticos de la Liga de Alola fueron correctos, a pesar de que yo dije que a lo mejor era muy optimista, pues, ¿qué creen? Por fin le atiné a todos. Nuevo nombre de psíquico, por favor. Exacto, dije. El señorito Gitano vidente. Contra Gladio en la final. Guzma contra Ash, reviviendo la batalla de Pikachu contra este Golisopo. Le va a ganar a Hao. Y va a pelear con este Cucú y a la mera evolución ahí Torraca. ¿Y qué fue lo que pasó? Exacto. Exacto. Fue lo que se puso en el Twitter, el señorito vidente. Ahora sí, así sería tu nombre. Arroba señorito vidente. Oiga. Pero sí, me gustó muchísimo esa pelea de los pinches tigres Toño. El cómo evoluciona, pero que evoluciona y prácticamente el vato ya dio todo. Sí. Y ya estaba inconsciente, parado, dices, güey, ¿no? Sí le metió muchos huevos el buen Torracat, el buen Niajito. Fue una de las peleas más intensas, irónico por la pelea de dos tipo fuego. Exacto. Así es. Y neta estuvo genial. Y también cuando va a sacar a su sexto Pokémon, digo, qué pedo, y de repente sale Tapu Koko, digo, no, ya valió pito. Ahora sí me sacas a un legendario, dije, ¿quién es Tobías? Y luego en el adelanto que veo que utiliza la cólera del guardián, que es otro movimiento Z, y dije, ¿por qué están utilizando dos movimientos Z en un mismo combate? Eso es antinatural. Yo quiero pensar que algunos están argumentando eso en Twitter. ¿Cómo rayos puede que utilicen los dos un segundo movimiento Z si ambos ya usaron uno? Y pues lo que están argumentando es que quizás ya descansaron un buen tiempo para realmente volver a utilizar un movimiento Z. Eso sí, lo del preview al siguiente capítulo, algo que me emocionó fue la parte en la que Pikachu usa la gorra de Ash. ¡Ay, sí, me encantó! Es que va a ser el 10,000, creo que son 10 millones de voltios, ¿no? Ese es ataque. Ajá. Cuando fueron. Ese ataque me encantó cuando lo hizo y tengo esperanzas de que. Bueno, eléctrico no es eficaz contra eléctrico, pero es el anime de Pokémon, eso no importa, pasa al segundo plano. Sí, totalmente. He dicho prácticamente casi todo el programa que el Pokémon más lógica no cuadra. Sí, no, en el juego, en el anime no sigue ninguna clase de lógica similar al juego, tiene su propio canon de efectividades prácticamente, tiene su propia tabla de tipos, esa madre. Sí. Pero sí, y la neta, la animación, verga, qué cosa más tan bonita. Masakiwane, ¿qué esperas? Exactamente. En especial, en el adelanto se ven unas escenas que digo, santa madre de Diosito, güey, qué cosa tan bonita y bien hecha, y es donde digo de, güey, o sea, neta, a ver. Neta hay gente que se pone a criticar esta madre por su animación, entre comillas, digo, güey, no, es buenísimo esta mamada. Es que la animación, hasta el mismo, haciéndole un poco de promoción, hasta el mismo Metapod para presidente, que es otro Poketuber claro, que sigo, ha hecho un hincapié en que hay una página que en este momento no me acuerdo cuál es, en donde se recopilan los mejores momentos donde la animación de Pokémon, entre otras series, ha sido muy buena. Y para disgusto o sorpresa de muchos, Sol y Luna ha tenido muchísimos mejores momentos, muchísimos más mejores momentos animados que XY, que creo que todos superan, los dos superan los 300, pero Sol y Luna se lleva por encuentro a XY. Y mucho tiene que ver, evidentemente, la simpleza del diseño, ciertamente, pero no es un diseño realmente feo. O sea, si te pones a ver, todos los demás personajes se ven perfectamente bien. El único que nos descuadraba un poco era Ash, porque ya veníamos sufriendo el cambio desde blanco y negro. Y bueno, a mí nunca me terminó de cuajar. Ni siquiera en XY, donde en teoría lo estilizaron un poquito más. Pero, o sea, Sol y Luna, si por algo se ha destacado, aparte de su trama, buen desarrollo de personajes y equitatividad en cuestión de centrarse en los personajes y darle cada quien su espacio, ha sido la animación, porque tiene muy buena animación. Sí. Que a la gente no le gusta el diseño de personajes, es otra cosa. Sí, así que no se quejen. Ah, bueno, algo que quería hacer hincapié, antes de irnos a rápidamente una última pausa musical antes de ya hablar así del tema, hacer aquí un saludo aquí que nos están saludando por nuestro grupo de locutores ahí a Rinks, que ella tiene su programa los viernes Full Insomnio de 9 de la noche a 1 de la mañana. Ahí todos los viernes, junto con la compañía del Triángulo de la Maldad, que ella había comentado en un momento de que pues como pues ella está ocupada en esas cosas. A veces no tiene chance de escuchar otros programas, como por ejemplo el nuestro, que pues es en los lunes, ya finalizando el día. Pero ahorita ya no está sintonizando, así que muchos saludos ahí a Rings y también ahí a Cosmos, ¿por qué no? También saludos para él ahí que está ahí acompañándolo. Y aquí nos preguntaba, ¿cuál elegirían? Y nos presenta ahí a un Moltres, Zapdos y Articuno. ¿Qué eligen? Uf. Exacto. Buena pregunta. ¿Qué escogen? Ay, no sé. Creo que yo escogería Moltres. ¿Entre quién y quién y quién? Pues las aves legendarias. Babas. Articuno. Toda la vida. Mi fab. Yo también totalmente me iría por Moltres. Todo. Nadie quiere a Zapdos, güey. Yo quiero Articuno. Sí, acá no dice. Recuérdame, ¿Zapdos ha hecho algún cameo en el anime? Sí, en Yoto. En Yoto. No me acuerdo. Me acuerdo de obviamente de Moltres, en la Liga de Kanto. Me acuerdo obviamente de Articuno en lo que viene siendo el primer ¿cómo se llama? Con Roland. Ay, se me olvidó el lugar. Pero la batalla de la frontera. Uh-huh. ¿Con bueno, Nolan? Tanto Articuno y Zapdos tuvieron cameos en la... comentaba que tanto Articuno y Zapdos tuvieron apariciones en Yoto, los dos. Porque hubo un momento donde, por ejemplo, ¿se acuerdan de Todd, el fotógrafo? Ahí acompañó, Ashi acompañó en unos episodios ahí en Yoto y ahí fue cuando vieron a Articuno y a Zapdos. Yo me acuerdo bien de eso. Bueno, ahí después busco bien el cómo se llamaba los nombres de los episodios, pero ahí después los compartimos. Y aquí decía Rings. Dice, ahora sí se me hizo. Gracias por los saludos. Y sí, Cosmos también los saluda y escucha. Ay, qué buena onda. Saludos a los dos, pues. Y aquí decía Koro Sensei que escoge de todos al Guajolote Macías. O sea, a Moltres. A Moltres. Pues que sí, acá decía Sadechu, yo sí quiero a Zapdos. Apalea Moltres y Articuno, cop cop. Sáquese, primi, sáquese. Bueno, vamos a irnos ahora a un penúltimo corte musical. Vamos a escuchar una petición que nos hizo aquí Ready 20. Vamos a escuchar uno de los endings de Advanced Generation, Smile. Y vamos a... De vuelta del corte a escuchar, bueno, no escuchar, no, a hablar ahora sí del tema votado que fue fue el Producto Interno Bruto, shows y conciertos en vivo de Pokémon. Así que pues descuiden, ahorita vamos a continuar hablando de pues de esto de Pokésign en Radio Anime Nexus. Así que no se vayan, seguimos aquí en vivo. Ya volvemos. Yo Estamos de vuelta aquí en PokéSign por Radio Menexus, la número uno de Latinoamérica y nada más, claro que sí. Y pues eso fue Smile, la versión en cuarteto y piano. Este es uno de los endings de Advanced Generation, AG, como lo conozcan. Es un ending bastante bonito, la verdad, debo decirlo. Esta versión es la que más me gusta. No digo que la versión original sea bonita, pero no sé, la armonía que hacen aquí, tanto el piano y las cuerdas, el cuarteto, uh-huh, se oye precioso. Muy bonito, muy bonito. Interpretado, fue muy grato. Interpretado muy grato. Este ending por Esaki Toshiko, que es también quien interpreta el ending Sokonisora. Que ahí tenemos planeado ahí algo entre manos. Jejeje. Nada más que se pongan a mover las manitas. Ya sé, ya lo sé. Después van a ver. Alguna vez ya les dimos un adelanto de este proyecto que estamos teniendo aquí, Suki y una servidora. Ahí van a estar escuchándolo próximamente. Yo no, porque me exilian de estos proyectos. ¿Tú vas a hacer el video, güey? ¿Yo qué? Tú vas a hacer los videos. A ver. Ahí te explicamos después cómo sería entonces. No puedo hacer algo que ni sé qué es. Por eso te digo, luego te explicamos. En fin. Pero hay que meterle drama a esto. Dice en la norte, lo que callamos en la esquina. Ay, que no le digan en la esquina. El venado. ¿Sí era así, no? Sí, creo que es. El venado. Bueno, ahora sí. Estábamos a punto ahora sí de hablar del tema el cual ganó la votación la semana pasada. Sí, en los últimos días que se hizo la votación. Que el tema eran los cortos de Pikachu o shows y conciertos en vivo de Pokémon que han llegado a ver. Yo honestamente no creí que el de los cortos de Pikachu fuera tan cotizado. Yo realmente pensé que la victoria era demasiado, entre comillas, obvia. Pero no, la gente sí se interesaba por conocer más de los cortos de Pikachu, porque pues aquí en Latinoamérica solamente conocemos unos cuantos. La mayoría solamente se estrenaron en Japón y ya. Pero pues sí, la gente se interesó por ellos, pero al final, a pesar de que fue una votación muy cerrada, al final la que terminó ganando fue el de shows y conciertos en vivo de Pokémon. Bueno, partamos por el hecho de que, pues queramos o no, lo que es música ha sido una parte importante de la franquicia, tanto para lo que son los videojuegos y el anime. Y pues uh-huh, algo muy, sí, podemos decirlo, reciente, que técnicamente llegó a su conclusión hace menos de 2 años, fue una gira llamada Pokémon Symphonic Evolutions, donde hubo una orquesta que prácticamente hizo gira tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo, incluyendo México, donde fueron e interpretaron diferentes... ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Le salieron los analistas! ¡Y retiembla en su centro la tierra! ¿Cómo dice? Bueno, volviendo a lo que estábamos comentando. Rugir el cañón. Tú, tú. Y retien barba negra, eres un crack. No, boca negra, qué güey. Es que era mitad pirata, por eso era la negra. A ver. Exactamente. Ay, Dios. Bueno, volviendo a lo que estaba comentando, pues sí, esta orquesta iba a diferentes ciudades, interpretaba temas tanto de los videojuegos y del anime cuando se daba la oportunidad. Al principio esto empezó como una especie de prototipo por ahí del 2014 y esto se fue creciendo en el 2015 y hasta en 2017 fue cuando se hicieron estos conciertos en diferentes lugares de tanto de Estados Unidos, pues, porque pues obviamente público meta pues principalmente era el público gringo, pero obviamente se dieron la oportunidad donde algunos otros países pudieran gozar de esta orquesta interpretando estos bonitos temas con los que cuales muchos de nosotros llegamos a crecer, ya sea jugando los juegos o viendo la serie, pues, porque recordemos que la serie también llegaba a ser versiones diferentes de los mismos tracks que llegamos a escuchar en los juegos. Obviamente. De fondo. Ah, sí, el la tema de Sino. Ajá, exactamente, de Sino. Bueno, los países en los que se, aparte de Estados Unidos, donde se llevó a cabo Symphonic Evolutions fue, obviamente, México, Canadá, Australia, Reino Unido, en Francia también, en Chile, y ¿cómo se dice? United Arab Emirates, no sé qué signifique, algo de cuestión del árabe, Estados, imagino. Árabes Unidos, algo Emiratos así. Árabes Unidos. Ándale. Bueno, obviamente fueron a varios puntos de Estados Unidos, como lo fueron en Nueva York, en Wisconsin, en California, Ohio, Washington, Texas, en un montón de los diferentes estados de allá, de este país, pues, con lo que consideran Norteamérica, estuvieron presentes. Y justamente, no sé si a mí me da a entender que, bueno, quiero pensar que realmente él no tuvo la oportunidad de ir, porque este concierto llegó a tierras tapatías. Exacto. Y imagino que no fue, estoy casi segura. Ahí les va esta anécdota. Bueno, ha habido varios, en primera, ha habido varios Pokémon Symphony en Guadalajara. Bueno, por varios me refiero como a tres, que yo recuerde desde el 2003 aproximadamente. Los primeros no pude ir porque yo tenía 15 años y no trabajaba y no podía... ¿Qué pedo con mi perro? No sé qué le pasó. Pero no podía costearme los boletos porque tampoco eran tan baratos. Y pues la verdad yo nunca he sido de pedirle dinero a mi familia, entonces pues no, pues simplemente me quedé así tristísimo, así como no pude ir a Symphony of the Goddess con Zelda, que también me hubiera encantado, y la neta, pues son cosas que uno siempre se arrepiente, ¿no? De nunca haber ido, porque pues a mí si hay un soundtrack que me gusta muchísimo es de Pokémon, ¿no? Y más, por ejemplo, hablando de Sino y Yoto, que son en cuestión de soundtracks mis favoritos. Pero sí hubo muchos, aquí las tocaba la Orquesta Filarmónica de Jalisco, una bastante reconocida a nivel mexa. Y de hecho hace relativamente poco también hubo una madre que se llamaba Gamers Symphony. Y en esta madre, aparte de tener músicas de lo que decía el Mario Bros, los Zeldas, el Fornites y el Sonic, el Erizo, también iba a estar Pokémon, ¿no? Como tal, yo quería ir, pero como no tenía dinerito, todavía no me pagaban, lo que hice fue mandar un correo para solicitar un pase de prensa, porque pues al ser tutuber, sí te los pueden dar en algunos eventos. Pero el problema es que era un evento organizado por el gobierno y me dijeron, ¿sabes qué? Váyase a la... Entonces, pues no pude asistir. Es una de las cosas que siempre he querido asistir. Pero yo creo que a la próxima que, como dicen los chavos, aiga, pues ahí voy a estar yo. Y sí dije aiga a propósito, ¿eh? No mames. Sí, pero luego no ve. Sí. Pues sí. Pinche Zoom, estás bien, ananas. Es a propósito. Crack, más totonte. ¿Qué más iba? Bueno, esos son, ¿cómo dices? Organizados por el gobierno. Además, por ejemplo, esto al que me refiero, Symphonic Evolutions como tal, era organizado obviamente por sí. Pokémon Company. Eso sí, eran por Pokémon Company, sí. Ajá. Llegaron aquí, estaban los espectaculares. Se me hacía bien raro porque había unos espectaculares así muy chidos de repente, como en tipo estos... no me acuerdo cómo se llaman estos lugares, estos carteles gigantes que suelen estar en las avenidas, no recuerdo. Ajá, espectaculares. Si lo acabo de decir, que güey. Sí, y es que más bien yo me refería como al anuncio como tal, no tanto sí, espectacular. Sí. Pero bueno, me tripié sobre el chiste. Es que estaban estos muy bonitos con el Pikachu, obviamente, vestidito con su traje de orquestador, Bulbasaur, Charmander y creo que Squirtle, eran los que salían. Sí. Pero también había, ¿saben? Como este tipo tipo publicidad en las paredes, ¿sabes? Como que pintados así, todos mal hechos, como así como de repente están las paredes blancas pintadas de banda Los Hijos del Recodito y este Cornelio Reina, y ahí a un lado Pokémon Evolution. ¿Cuánto dices? ¿Qué pedo con eso? Pero sí, ahí se acabó el dato jocoso y pispireto del día de hoy. Ese fue nuestro querido Sundros. Nada más asomó un poquito. Exacto. Bien poquito. Pero sí, curiosamente, bueno, oficialmente Pokémon Symphonic Evolutions estuvo presente en México en 3 ocasiones, una por cada año, 2015, 16 y 17. Pero yo quería ir tan siquiera a uno y no se dio la oportunidad por responsabilidades de universidad. No estudien, chavos, es lo único que podemos sacar bueno de este, las conclusiones de ese programa. No estudien, no deja nada bueno, más que a lo mejor un futuro, pero ¿quién quiere tener futuro, amigos? Hay que vivir el hoy. Bueno, lo que caracterizaba mucho a este concierto era que había temas de, en ese entonces, de todas las generaciones, desde la primera hasta la sexta. Y lo que eran los temas encore era obviamente el tema de Atrápalos Ya y el tema final de Pokémon XYXX. Y que de hecho, curiosamente, cuando hubo el concierto dedicado a Satoru Iwata, que fue en el 12 de julio del 2015, obviamente fue el tema de XYXX, fue en honor a él, fue dedicado a su honor, pues, debido a su fallecimiento en ese tiempo. Ese es como que un dato curioso también. Y hubo una ocasión también, creo que fue, donde Masuda también fue director de orquesta por un momento. No me acuerdo en qué concierto fue, pero me acuerdo de haber visto el video. Está curioso. Ahí después se los compartimos en las redes sociales, PokeSignMX, ahí en Facebook y Twitter. Ahí podrán ver, porque obviamente en este momento en el IRC no podemos compartir enlaces, pero ahí estén al pendiente de nuestras publicaciones, lo que compartimos de información para ustedes, claro que sí. Porque si mal no recuerdo, Junichi Masuda empezó como compositor, ¿no? O sea, creo que él, aparte de ser obviamente programador, desarrollador y todo eso, es como creo que, si mal no recuerdo, es como que su ocupación principal era ser compositor. Entonces, creo que tiene bastante sentido que el güey pueda llevar a cabo, bueno, pueda orquestar una banda como esta. Es una banda así como la de Calamardo. Sí, de hecho, él estuvo dirigiendo el tema de XYXX en uno de los conciertos. Ahí, como dije, después les compartimos el video para que puedan deleitarse de esto. Y hubo también otro espectáculo que duró muy poquito, la verdad. Bueno, a diferencia de Symphonic Evolutions, que pues prácticamente duró 3 años y medio. Porque pues desde el 2018, o sea, ya no ha habido nada nuevo de este proyecto. Y lamentablemente porque era un proyecto bastante bueno. Pero pues, ya que se le puede hacer. Ojalá en algún momento lo puedan revivir. Porque realmente el potencial lo sigue teniendo. Ahora vamos a hablar de un show que en su momento fue también bastante sonado. Causó mucha controversia por todo lo que involucraba su producción, que es Pokémon Live. Los más rucos como yo lo habrán visto por la tele o en directo ahí en el Teatro de Ciudad de México. ¿Y qué, saben qué es lo triste de todo en este caso? Que pues este show, que pues se supone que solamente estaba disponible en Estados Unidos, pero resulta que en otros países del mundo también se llegó a ver este show en su respectivo idioma, claro. Pero lo triste en este caso es que del show que se vio en México no hay evidencia alguna, no hay video de nada de eso, nada. No. Porque se mostró de forma imprevista en canal, ¿en qué fue? Canal 5, habían comentado. Canal 5. No hay evidencia de eso, pero vean esto, chicos. Aquí váyanse al chat del de aquí del grupito que tenemos. Del Skype. Skype, no Telegram. 27 de mayo del 2001, el día que Pokémon tomó nuestro escenario bioauditorio. LOL, que se ve bien del nabo en la caracterización. ¡Wow! Los recuerdos, pero, Suki, los recuerdos. No manches, Lash. Oye, Lash estaba... Bueno, quiero destacar dos cosas de ese Satoshi. Una, que su ropa era de plástico. Y dos, que está mamadísimo. Dios santo de mi alma, no me acordaba que estuvieran tan feos. Pero sí, yo me acuerdo perfectamente bien de este show. Y me acuerdo mucho que entre los cortes intermedios que había de los actos, una de las tantas preguntas que hacían los comentaristas ahí a los niños era de... ¿Te sabes el lema completo del equipo Rocket? Y era como que algunos sí y algunos no. Y era cuando en ese entonces el lema no estaba tan modificado. Era tal cual, prepárense para los problemas y más vale que tema, bla, bla, bla. Literalmente. Pero otra cosa que también nosotros tuvimos el gusto y en parte el... ¿cómo se le puede decir? No placer, sino... fuimos afortunados también en escuchar la dicha... de escuchar y ver esto, al menos los que lo alcanzamos a ver por la televisión o en vivo ahí en el auditorio, fue con las voces de los actores de voz original de los personajes, porque prácticamente escuchamos a todos. Absolutamente a todos. Escuchamos a Gabo Ramos como Ash, escuchamos a Xochitl como Misty, no me acuerdo si salió Brooke, yo creo que sí, ¿no? No me acuerdo. Pero sí, todos los originales estuvieron en el show. Todos. Mande. Todos los personajes originales estaban en el show. Así que escuchamos a Gabriel Gama, escuchamos a... ¿Cómo se llama la voz de Delia, la original? ¿Patricia? Sí. Ay, no. Escuchamos a la señora Patricia como Delia. Siempre se me va el nombre de la voz del profesor Oak. Y a Hugo Navarrete. Bueno, escuchamos a todos. Y fue... Y, para mí, estando chiquita, era como que... ¡Ay! ¡Sí existen! Sí, lo lamentable es que solamente se transmitió una sola vez. Una sola vez, definitivamente. Y pues es que ya viendo las botargas esas, es que bueno que nada más fue una vez. Pero fíjate, eso fue algo exclusivo de la versión en México, porque en las versiones que se estrenaron en Estados Unidos y en otros países, los personajes eran de carne y hueso, no usaban botarga. Bueno, los Pokémon obviamente sí, pero los humanos todos eran carne y hueso, no tenían máscaras ni nada. No estaba la máscara ni nada por el estilo, o sea, era tal cual el actor. Exactamente. Lo que sí se me hace muy curioso es que esto fue en 2001, y justo en el año 2000 estaba a flor de piel, por lo menos en los medios masivos de comunicación en los Méxicos, muy latente el asunto de Pokémon como satánico, y es lo que se me hace muy curioso, que siendo, bueno, principalmente TV Azteca fue uno de los principales, digamos, medios que atacó a Pokémon como tal, y se me hace muy chistoso que Televisa haya sido quien haya transmitido ese programa, y que actualmente TV Azteca sea quien lleva la transmisión de Pokémon. Es como de, dude, what the fuck. Güey, dinero, lo que a fin de cuentas es el mundo. Como decía un filósofo mexicano, el mundo se mueve por dinero, aprende algo, mundo dinero. Exacto, la monarquía española, no hay error. Bienvenidos al 2014, amigos. Ya llovió de eso, ya van a ser, ya son 5 años del 2014, ya están rucos, nomás quiero recordarles eso. Seguimos totalmente en vivo. Gracias. Excepto Suki, que tiene 20 15, creo. Totalmente en vivo. Seguimos. Bueno, ahorita acabo de compartir en Twitter, arroba PokeSignMX, las imágenes de este show que se llegó a ver en México. Para ahí la gente que nos está sintonizando, corra a nuestro Twitter para ver las imágenes de las cuales se estuvieron comentando hace unos momentos. Y también aquí Natina nos comenta de, wait, ¿el Pokémon Live estuvo en México? Sí, en una sola ocasión. Se estuvo en vivo en mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Y se emitió en... ¿Qué fue? ¿Septiembre? ¿Cuándo fue? Tengo el dato. Ahora a ver, espérame. Sí, para eso no te voy a mentir, no me acuerdo. Tengo el dato acá. ¿Cuándo fue? a que supuestamente iba a haber más funciones de este show, pero al final solamente hubo una función. Solo una. Aquí está, sí. Fue en agosto, fue del 2001. Y miren, prácticamente ayudó mucho que lo pasaban por televisión, porque si no, solamente los que fueron al auditorio. Ajá. La cual en ese momento no tenía cobertura en vivo. Solamente la grabaron. Bueno, continuando hablando del Pokémon Live. Obviamente, este tuvo su pequeña gira en Estados Unidos del septiembre de 2000 a enero de 2001. Hubo una versión portuguesa que estuvo presente en Portugal en el 2002. Una versión holandesa, también en Bélgica, también en el 2002. Supuestamente iba a haber un tour en Reino Unido, pero al final no se dio. Pero que la versión gringa tuvo un pequeño tour en lo que fue Dubái. Vaya. Exactamente. Y a ver qué otra versión había. O sea, hubo versión en inglés, en español, portugués, holandés. ¿Qué otra versión había más para ir verificando? No. Como dije, este proyecto duró muy poquito tiempo, a diferencia de Symphonic Evolutions, que duró 3 años. Este proyecto prácticamente duró casi que los 2, apenitas. A duras penas. Y bueno, aquí complementando lo que comentaba Suki, las canciones, ¿cómo estuvieron interpretadas? ¿Las recuerdas en español, en inglés? Soy sincera, de esto sí no me acuerdo, pero lo más probable es que sí hayan estado en español. Pero ahora sí que, como dices, no hay evidencia tal cual. Solamente esas fotos que compartió el Twitter oficial del Auditorio Nacional de México. Solamente están esas imágenes, pero videos realmente no hay, porque pues como esto se transmitió de forma inesperada, nadie lo veía venir, pues no hay evidencia de video. Solamente queda en la memoria. Los celulares con cámara, pues no. O las videocámaras, a fin de cuentas, no con celular, pero sí, eso. Aparte, creo que quizás en ese momento estaba prohibido llevar ese tipo de dispositivos a los eventos, siendo público. Pero sí, este show solamente queda en la memoria de las personas que fueron a verlo en vivo y que lo vieron transmitirse en la televisión abierta. Que solo fue una ocasión. Solamente. Sí. Y me acuerdo muy bien de ciertas frases. Y yo de. Bueno, mínimo algo puedo sacar de ahí. A ver, ¿alguna? No. O sea, en el aspecto shipero, ya sabes. Ok. Bueno, eso sí, hablando de algo muy criticado de este show fue el hecho de la libertad que tuvieron a la hora de escribir el guión, porque uno lo compara con la serie y pues nada que ver. Absolutamente no. Nada. Ay, aquí se fumaron, pero de la buena. Sí, por ejemplo, el hecho de que dieran a entender que hubo algo en algún momento entre Giovanni, el líder del equipo Rocket, y Delia, la mamá de Ash. Aclaremos, aquí no se confirma ni nada que en este guión inventado por los gringos que Giovanni fuera su papá. No. Que Delia cambió para bien una vez que conoció al papá de Ash y dejó la idea de formar parte del equipo Rocket. Sí, supuestamente en esta historia ella originalmente aparentemente sí iba a formar parte del equipo Rocket, pero al final no. Y de hecho de eso va un poquito la canción que de repente puedan llegar a escuchar en YouTube, que se llama I've Got a Secret, tengo un secreto, que la cantan tanto Delia como Misty, cada una por su rumbo, ¿verdad? Pero prácticamente eso es de lo que Delia no quiere que se entere Ash, en teoría, dentro de toda la historia de este show. Entonces, pero pues de ahí, para que por si de algún lado ustedes tenían la duda de dónde rayos salió lo de que Giovanni es el padre de Ash, viene de ahí. Así es. Y bueno, también todo lo que fue la parte del Pokeshipping, que también estuvo demasiado forzada y fuera de personaje. Un poquito, sí, pero mira, me doy por bien servida por las voces, nada más. Ah, bueno, eso sí, las voces en inglés estuvieron, bueno, hablo más del inglés porque yo no tengo, obviamente, lamentablemente yo no pude ver ese show en vivo. No, este... o sea, yo sí, yo pude escuchar a Gabo, a Xochitl y todo, yo sí, todo, se puede como que, ¡ay, no, bonita! Ah, pues sí, qué triste que realmente no hay evidencia de eso, pero en fin. Guiándome simplemente por la versión en inglés, las canciones estuvieron bastante bien interpretadas, eso sí lo puedo confirmar. Fuera de todo, lo que es la parte música como tal, estuvo bien ejecutado. Es que Gringolandia tiene muy buena música, por eso es algo que yo extraño de 4Kids. Su música, porque 4Kids tenía muy buena banda sonora y en muchas ocasiones me gustaba más que la japonesa. Por eso vivo diciendo que, por ejemplo, en la película de Pokémon 2000, mi versión de banda sonora favorita es la gringa. Me gusta más la gringa, aparte de la melodía de Lugia. Y en este show, todas las canciones me gustan, pero mi favorita, sin duda, por la composición musical y por el hecho de que son tres versiones de la historia que convergen en una sola, es I've Got a Secret. Que en algún punto lo canta Delia, en algún punto lo canta Misty, y luego lo canta Ash también. Pero él ya no es tanto por un secreto, sino por lo que pasó con Pikachu en esa historia. Que dices, wey, what? Se fueron entonces, demasiado a lo intenso. Eso es algo bueno que tenía Gringolandia. Sí. Sí, la historia, como si comentábamos, era demasiado extraña, sí. Pero de allí en fuera realmente no estuvo... musicalmente hablando no estuvo mal, pero lo que fue historia, la producción, la cuestión de los trajes y todo eso sí estuvo extraño, al menos en la parte de México. Y algunas botargas de los Pokémon también estuvieron raras. No vamos a decir bastantes. Que no. Y creo que el equipo Rocket también se veía un poquito raro. De ellos sí que no me acuerdo. Ahora sí, ¿para qué te voy a mentir? Bueno, aparte de estos shows, bueno, digamos, no algo completamente oficial. Obviamente están las pequeñas presentaciones que han llegado a ser lo que son los intérpretes. No, espérate, no, intérpretes no. Los seiyus, por ejemplo, en Japón, que a veces lo que son los pequeños espectáculos que hacen en algún lugar, tipo como en un mall o al aire libre, para alguna celebración, igualmente respecto a Pokémon, ahí también a veces van los cantantes. En este caso, pues Rika Matsumoto hace sus presentaciones. En algunas ocasiones hay videos, en otras no, pues obviamente porque pues por respeto allá se pide de favor que no graben algunos de los shows. Porque no sé si es por derechos de copyright o por otra cosa, simplemente por el hecho de que la cultura japonesa ya obviamente es distinta a la nuestra. Pero digamos, son ejemplos de una versión, digamos, más a menor escala, pero enfocada al público meta, que pues son los japoneses. Ahí está de ejemplo eso. Y bueno, este no es tanto... Bueno, en parte sí fue presentación en vivo. Cuando se estrenó la segunda película en Estados Unidos, la de El Poder de Uno, cuando fue la premiere de la película, en los cines lo que hicieron fue un pequeño espectáculo al aire libre, donde ahí interpretaron el tema de Pokémon World, lo que eran los grupos de ese entonces, Youngstown y Nobody's Angel, que pues era... Nobody's Angel era grupo de chicas y Youngstown de grupo de chicos. Y ahí estos siete jóvenes interpretaron la versión de la película de Pokémon World. Y pues, ¿quién más interpretó ahí? Pues una joven de... ¿qué era? ¿14 años era? ¿Sí? De 14 fue el que interpretó el tema de Dreams, que es este tema está incluido en el soundtrack tanto gringo y latino. Obviamente no se escucha la película, pero es un tema del soundtrack. Es un tema muy bonito que uno lo escucha y piensas de, oye, una niña de 14 no puede cantar así. No parecerá que cantó, tampoco tuviera como si tuviera 30 y tantos, no tampoco, pero sí suena como si tuviera 20 y tantos, pero no 14. Bueno, no, 14 ni siquiera, 14 no. Tenía 12 cuando grabó el tema. Caminos de la vida. Luego ponemos el tema en alguna ocasión aquí en el programa, para que tengan una idea. Y bueno, también otra de estas boy bands, obviamente en ese tiempo estaba muy popular Backstreet Boys y NSYNC, y hubo una versión prácticamente para las fans más pequeñas de 10, 11 años, que era un grupo de chicos, obviamente, de entre 11 y 14 años, llamado Dream Street, que el miembro más destacado, de integrante más destacado de este grupo era el pequeño, en ese entonces pequeño, Jesse McCartney, que actualmente es el más conocido del grupo, claro que ya como solista, que él ha participado en proyectos de Disney. Principalmente ha participado en el juego de Kingdom Hearts, el de la voz al personaje de Roxas, que es como una de las contrapartes del protagonista Sora, y en la versión gringa, en lo que es el doblaje original de la que es la franquicia de las hadas Disney, él es la voz al personaje de Terrence. Ahí como dato extra. Y el show este, pues tengo entendido que alguna vez se estrenó en no se estrenó, fue transmitido por televisión allá en Estados Unidos, de lo que yo me acuerdo. Y por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el show de Kenan y Kel? Claro. Sí. El que Kel Kel fue el host de esta presentación. Kel. Yo Kimbo. Wow. Kel Michelle, pues. No me acordaba de eso. Él era el presentador de este show. No me acordaba de eso. LOL. Luego les paso el video también de eso. Para que ahí se monten a esos años. ¿Me quieres hacer sentir vieja? Uy. A ver, ¿quién decía acá, Lilia? La otra vez Mika Matsumoto fue a México, ¿no? Sí, sí, a México, y yo pude ir a su concierto. Fue hermoso. Y nos presume. Bueno, aunque realmente ahí en esa ocasión, Rika, ella iba más como ella como artista, no solamente por Pokémon. Así que en parte por eso no lo tomó tanto en cuenta. A diferencia en Japón, donde ahí los eventos sí son prácticamente de Pokémon y pues ahí interpreta los temas. En cambio, este concierto era de ella como Rika Matsumoto interpretando otros temas también, tanto de sus CDs y de otros animes. No solamente Pokémon, pues. Aquí, ¿quién más decía ya? Lo bueno que ya no hay música de Pokémon en la actualidad como antes. Si no, ahorita tendríamos Poké Trap y Poké Reggaetón. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Guácala! Bueno, en parte, tampoco creo que se llegue a ese nivel de bajeza para la música, porque quieran o no, lo que son los endings de las películas gringas, sí, los endings gringos de las películas, aún están medio decentes. No son la gran cosa, pero no están, tampoco son una basura. Lo que sí están raritos son los openings de la serie, los openings gringos, eso sí. Pero, en fin. Creo que por ahorita esos serían algunas de las curiosidades de estos shows que tengan que ver con música que se han llegado a llevar a cabo oficialmente por parte de Pokémon tanto en Estados Unidos principalmente, pero también en otras partes del mundo, como aquí en México. Y pues para que vean de las cosas que uno se enteran, que el Pokémon Live, este mítico show, alguna vez sí llegó a México. Sí, yo pensé que sí sabías. Yo honestamente no lo sabía, porque pues, como bien decíamos, realmente no hay registro de eso en el internet. Así que era como de... Y pues por ese haberme tiempo... Haberme preguntado... Ya después me enteré cuando alguna vez comentamos del Pokémon Live justamente. Sí, pero pues como para ese entonces yo apenas estaba conociendo Pokémon y de un momento a otro empecé a verlo en Cartoon Network y ya casi en ese tiempo dejé de ver televisión abierta. No siempre, pero por un momento dejé de verla por una temporada. Quizás fue en ese entonces que lo transmitieron y yo ni enterado. Bueno, igual estaba súper chiquilla porque si fue en el 2001... Tenía 6 años. Yo empecé a ver Pokémon. Estaba súper chiquita. No, yo empecé a ver Pokémon finales del 99, inicios del 2000, por ahí. Así que no. Pero me refiero a que realmente estabas tan chiquita que tanta capacidad de retención de todo lo que veías, pues seguramente para que te acuerdas. recuerda. Igual puede que sea que sí, porque pues me acuerdo mucho de los episodios de entonces, porque pues las maratones principalmente, por eso lo recordamos. Sí, principalmente las maratones. Sí, lo que más tengo presente, y eso sí lo voy a recordar por siempre, fue el estreno del episodio donde se despide nuestro trío original. Eso sí, jamás lo voy a olvidar. Pero nos desviamos del tema. Ya nos estamos desviando. En fin, muchísimas gracias a todo el mundo por habernos sintonizado esta noche. Nuevamente una disculpa, gran disculpa por el súper retraso que tuvimos aquí por cuestiones técnicas. Pero lo bueno es que pues logramos sacar el programa adelante, nos pudieron escuchar y pues obviamente vamos a tener más cuidado, principalmente yo tener más cuidado en estas cuestiones para que ya no se vuelva a repetir, o al menos que no sea algo frecuente. Ay, muchísimas gracias, obviamente ahí al Sensei siempre por estar ahí al pendiente, claro que sí. A Kari, a Joker, a Koji-kun, a pesar de que no han comentado mucho. A Skyhoppers, a Urashima Keitaro, a Chileno, la Note, a Lucy, que también no comentó mucho, pero gracias por su sintonía. A Lilia, a Ness, Quetzalcoatl, Rukia, Zigzag, Slayer, Spike, Spider. Y también quienes escucharon por interno, a Yashadechu, a Nati León, a Yoge. Y obviamente ahí saludos a Rings y a Cosmos también por habernos sintonizado. Y a toda la gente silente que estuvo escuchando en este momento a la radio número 1 de Latinoamérica nada más. Obviamente Radio de Nexus. Y pues no sé si se quieran despedir primero. Pues bueno, Pink ya dijo absolutamente todo lo que yo tenía planeado decir. Así que no me queda nada más que despedirme, desearles un muy buen inicio de semana. Muchísimas gracias por habernos sintonizado una vez más aquí en Pokesign en Radio Anime Nexus. Y pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así, se les quiere mucho. Nos vemos. ¡Ayú! Totalmente en vivo. Y bueno, amigos, igualmente, como ya dijeron acá mis amigas, colegas y todo, pues muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más, cada lunes en punto de casi siempre las 9 de la noche. Salvo una pequeña excepción, digo, no se lo tomen muy en cuenta a Pink, ella es la más puntual en esto. Bueno, también Suki, todos menos yo, ¿no? Que es el punto. El chiste es que, pues, muchísimas gracias por escucharnos, por participar, por sus comentarios, a todos los otros locutores y al Sensei que nos escuchó. Gracias a todos, la neta. Ya saben que es un placer decir jocosidades como todos los lunes para animar un poco la semana, igual que tengan un buen inicio de semana, una buena semana como tal. Síganos en nuestras redes sociales y pues cuídense mucho, Crux. Ajá, exactamente, cuídense mucho. Y pues recuerden que para votar en la siguiente, por los siguientes temas de los futuros programas, recuerden seguirnos solamente Pokesign MX, tanto en Facebook como en Twitter. Y muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes, ahí agradecemos mucho todo su apoyo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del grupo. Y pues ya con esto, y ahora sí oficialmente nos vamos. Y recordarles, obviamente, como siempre, recordarles que este programa continuará. Side. There's nothing we can't do. One hand. Helping the other. Each heart. Beating as one. We live. Always together. Sharing the same ride.